La novia le dijo al novio, a la orilla en la quebrada, no nos tiremos en el suelo, que la tierra está mojada. Ella se llamaba Lola, era de la nueva ola. Ella se llamaba Lola, era de la nueva ola. Le dijo, si tienes sueño, conmigo puedes venir. Yo tengo una buena cama, allí tú puedes dormir. Ella se llamaba Lola, era de la nueva ola. Ella se llamaba Lola, era de la nueva ola. Conocí al viejito Nando, que en su carro un día salió. Trató de meter el cambio se le dobló. Era el Mario de Bartola, era de la vieja ola. Era el Mario de Bartola, era de la vieja ola. Enseguida reprochó, me ha quedado la rasquiña, un mosquito me dejó.